con Carolina, un poco para recrear y traer hacia el hoy estas dos cosas, la historia personal y el significado que cobra este hecho 10 años después. ¿Qué tal, Carolina? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, una alegría poder charlar finalmente con vos, porque bueno, veíamos eso, ¿no? La necesidad de recordar el hecho y que por ahí muchas veces, más allá de los grandes fenómenos, las personas de carne y hueso que protagonizaron y siguen protagonizando estas luchas, también nos enseñan muchísimo y en nuestra ciudad, bueno, fueron noticias por aquellos días. Queríamos, bueno, un poco charlar respecto a eso, qué significó en aquel momento protagonizar el primer casamiento igualitario en nuestra ciudad y cómo la estás viendo 10 años después. Ustedes se casaron con un recurso de amparo, ¿no? Había habido un recurso judicial presentado. Sí, sí, exactamente. Nos casamos por recurso de amparo previo a la sanción de la ley, de la ley de matrimonio igualitario. Y bueno, fue toda una odisea, porque bueno, fuimos a pedir en su momento fecha al registro civil, y para poder presentar un amparo teníamos que tener la respuesta negativa por escrito, y a partir de ahí se abre todo un proceso de reclamo. La verdad que nos sorprendió en ese momento el que fuera el primer matrimonio en provincia, porque en los antecedentes, claro, de casamientos eran todos capitalinos. Es cierto, sí. Así que bueno, nos tocó transitarlo de ese modo. Y esas acciones también allanaron el camino a la ley. Uno recuerda que se sucedían las noticias y era una forma también de animar a mucha gente que le costaba por ahí más o exponerse o visibilizarse. Sí, nosotros, bueno, digamos, fue una coyuntura entre el recorrido de vida personal. En ese momento hacía 10 años que nosotros estábamos en pareja, y lo que nos motivó a reclamar este derecho en lo personal fue la decisión de tener un hijo. Porque, o sea, convergían reclamo de nuestros derechos, pero también un derecho de protección de derechos para nuestro hijo por nacer, ¿verdad? Claro. Y por supuesto, dentro de la coyuntura de reclamo social. Así que nos reconfortó o nos colmó poder transitar esto de manera personal y colectiva. La verdad es que fue un móvil importante también. La decisión de casarnos en el marco de las luchas que, bueno, más o menos desde los años 90 en nuestro país se venían realizando desde las diferentes agrupaciones, LGBTI, la CHA, tienen una historia de reclamos y de movilización más que importante dentro de lo que es Latinoamérica. De hecho, fuimos el primer país donde se aprobó esta ley. Así que bueno, nada, en ese momento lo vimos con mucha alegría, porque bueno, por un lado en lo personal una realización, y por otro lado en lo social y político un logro importante, ¿no? Una dignificación de nuestra sociedad en cuanto a que se ampliaron derechos. ¿Y cómo la estás viendo 10 años después de ese hecho? ¿Cuál es tu análisis de lo que pasó estos 10 años? ¿Qué caminos se abrieron? ¿Qué caminos siguen todavía cerrados? ¿En qué aspectos por ahí decís acá falta seguir trabajando en una sociedad que acepte todas las diversidades y las identidades? ¿Cómo la ves una década después de este hecho que estamos recordando? Bueno, siempre siempre hay cuestiones pendientes, ¿no? Pero la verdad es que, bueno, a 10 años de la sanción de esta ley, cabe festejar y celebrar los avances que hubo. El hecho de que estas realidades, que no eran nuevas, digamos, simplemente lo novedoso fue que la sociedad empezó a hacerlo un lugar, y a partir de que se encuentran dentro de un marco legal, yo creo que hubo avances en cuanto a la elaboración social de los imaginarios que había con respecto a la realidad de diversidad sexual, a la diversidad familiar. Hay un registro más empático de estas realidades. Y además, bueno, se viene constatando que los niños que crecen en estos contextos familiares, crecen saludables y bueno, con los avatares de cualquier estructura familiar, ¿verdad? Sí, pensaba en esto de cómo de lo particular a lo general, así como el caso de ustedes y sirvió para terminar de darle los empujones que faltaban, así como los distintos casos que a nivel nacional fueron más conocidos, a lo mejor los de la ciudad de Buenos Aires, pero digo, cómo distintos casos particulares allanaban el camino hacia lo general. De la misma manera, la sanción en nuestro país allanó el camino para que hoy sean 8 países, sí. Estaba mirando para hacer esta nota, esta estadística, ya sean 8 países que a nivel nacional en América reconozcan el matrimonio entre personas del mismo sexo, ¿no? O el matrimonio igualitario entre quien quiera unirse a quien quiera. Hoy está aprobado en Brasil, en Colombia, Costa Rica, Ecuador, Uruguay, digo, un proceso que... Que comenzó aquí crece a escalas tal vez difíciles de dimensionar desde la vida personal de cada uno. Sí, más que nada, o sea, digamos, yo creo que la legalización contribuyó a que la gente pudiera disponerse a hacerse preguntas o hacer lugar, ¿no? Barrer un poco los prejuicios con respecto a la calidad de vida, no sé, de las personas que deciden, no sé, formar una pareja del mismo sexo. Creo que se barrieron prejuicios, básicamente, y eso, más lo legal, más lo testimonial, digamos, conocer sobre algo es como que nos saca el miedo, ¿verdad? Y bueno, obviamente, cuando se empieza a resquebrajar un estado de cosas, después, bueno, nada, se abren puertas. Y en este sentido, la verdad que en nuestro país la coyuntura política de ese momento fue fundamental. Una respuesta en su momento del oficialismo, más todo lo que estaba, la conmoción que había en el debate social, contribuyó a que se pudiera lograr. Se habla de logro porque, bueno, estamos hablando de ampliación de derechos. Después sobrevino algo muy importante también, que es la ley de identidad de género. Se abrió como una caja de Pandora, ¿verdad? Y eso creo que, bueno, nos dignifica como sociedad, porque es hace al registro del otro en la diferencia. Carolina, muchas gracias por estos minutos. Nos parecía muy importante recordarlo y también felicitarte por tu papel, como tantas personas que han hecho punta, que han plantado banderas para ampliaciones de derecho, que, como decíamos recién, no solo cambiaron, están cambiando la historia y la vida de mucha gente en nuestro país, sino en Latinoamérica y el mundo. Así que no queríamos dejar pasar estos días sin charlar con vos. Gracias por estos minutos y por tu papel también en esta historia. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Un día para festejar. Seguro. Así es, buen día. Hasta pronto. No habrá cuarentena que nos impida los festejos desde las casas, obviamente, de cada uno y de cada una. Hasta pronto. Pasaba Carolina Pérez, ella es psicóloga y fue protagonista del primer matrimonio igualitario de la provincia de Buenos Aires. Recordarán, fue etapa de